El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, se halló antes de que vivieran juntos que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. José, el esposo de María, quien era un hombre justo, no queriendo difamarla, pensaba repudiarla secretamente. Cuando esto pensaba, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciéndole: José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque el ser que ha sido engendrado en ella es por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él librará de sus pecados a su pueblo. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por boca de aquel profeta: He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Luego que José despertó de aquel sueño, hizo conforme al mandato del ángel del Señor, recibiendo a su esposa. Y sin que la conociera, dio a luz a su hijo primogénito, a quien puso el nombre de Jesús.